Contentos por este campeonato, ¿no? Feliz, muy contento. Bueno, ¿cómo se llevó a esta instancia? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo? La verdad que llegamos en el mejor momento, el equipo llegó en el pico de rendimiento a jugar el partido más importante. Y eso me parece que marcó la diferencia. ¿Y le sacaron el invicto a Berazategui? Sí, había hoy algún número, para los cabuleros algún número se iba a romper. Porque es cierto que yo tenía el 17 y nosotros teníamos 13 ganados. Así que alguno de los dos era malo, se ve que el 17. Bueno, y Melisa Greter, un partido impresionante, todo el equipo, pero Melisa es diferente. A Melisa la ven ustedes, no hace falta hablar de Meli, yo la quiero como si fuera mi hija y sé lo que rinde. Yo me preocupo hablar por el resto porque están más ocultas. Meli es todo lo que está ahí. ¿Qué podés destacar de las otras jugadoras del equipo? No, un compromiso, una mística, el equipo tiene mística. No me canso de repetirlo. En los últimos 4 años... somos campeones de los últimos 3 torneos nacionales de clubes. Y yo no sé si alguna vez fuiste a Unión Florida, pero si fuiste a Unión Florida, vos sabés lo que es Unión Florida. Y es un club de barrio. Entonces la verdad que estamos orgullosos, felices, contentos, qué sé yo, todas las cosas que te puedo imaginar. ¿Qué balance puedes hacer de esta Superliga? Digamos, se organizó este año y bueno, dio sus frutos, digamos, también mucho público presente, tanto ayer como hoy. Muy buena desde lo deportivo, para las jugadoras, para los entrenadores, para todo el mundo. Estos crecimientos, ojalá lo podamos sostener. La verdad que es muy buena. La incorporación también de jugadoras extranjeras creo que le dio un plus de calidad, ¿no? Fundamental para emparejar la competencia con los equipos del interior, que con esos dos refuerzos hicieron más fuertes los partidos, mucho más peleados. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes.